Matando la pena, el pobre no haya consuelo, no está matando la pena. Ella se fue con su amigo, dejándolo abandonado, lo mismo que a sus dos hijos, que lloran desesperados, lo mismo que a sus dos hijos, que lloran desesperados. Al pueblo, pensando vender la carga, a comprar los alimentos, pensando vender la carga, a comprar los alimentos. Y al regresar a su rancho, encontró los niños solos, que le decían entre llanto, mamá se fue con Alfonso, que le decían entre llanto, mamá se fue con Alfonso. Es imposible que pensara el negro que su mujer lo engañaba con su propio compañero, a quien el pobre ayudaba, con su propio compañero, a quien el pobre ayudaba. Qué grande sería su asombro al encontrar un papel que decía yo quiero a Alfonso, por eso me voy con él. Que decía yo quiero a Alfonso, por eso me voy con él.